Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Radio Nauta 106.3. Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío. Nos heló hasta los tuétanos. Y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla. Voz colectiva entre tanto ruido. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. ¿Por qué luchar y exigir juicio y castigo para los responsables políticos y materiales del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, un trabajador que reclamaba por su salario? Porque el derecho a expresarse que tienen los ciudadanos no puede ser silenciado por los gobiernos con un tiro por la espalda como ocurrió en Arroyito, provincia de Neuquén, en abril de 2007. ¿Por qué los responsables políticos no pueden quedar impunes? Porque si eso ocurriera, otro trabajador será asesinado por luchar. Comisión Carlos Presente. Justicia ya. Radio Nauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radio Nauta 106.3. Muy buenas tardes. Hoy, día lunes 6 de mayo, arranca una tarde cualquiera aquí en Radio Nauta 106.3, transmitiendo desde el Centro Cultural Social Político Olga Vázquez, desde la ciudad de La Plata. 18 horas 3 minutos en toda la República Argentina, y vamos a ir desandando y arrancando esta semana. Somos muchos, muchas, eso está bueno. Faca, buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Equipazo el día de hoy, ¿eh? Mati Salcubo, Juliana, Leandro, Gaby, quien les habla. ¿Cómo andas, Juli? Bien, muy bien, muy buenas tardes. Empezamos la semana bien arriba. Bien arriba, que cuesta los lunes arrancar bien arriba. Sí, sí, más después de un fin de semana. En mi caso, lo dije hace un rato con los chicos de Pornauta, medio bajón. Fui al Estadio Único, 2 horas de cola, 1-0 abajo. Pero bueno, yo no quiero creer que está llegando el miedo escénico. No quiero creer que está sucediendo el miedo escénico. ¿Lo decís por el posible ascenso de Gimnasia Esgrima a La Plata? Veremos qué pasa en las últimas 6 fechas, pero de esto hablan los muchachos de Pornauta y las muchachas de Pornauta. En el día de hoy arrancamos con los no y con los sí, ¿les parece? Nos parece. Bien, hoy no vamos a hablar de las vacaciones de Maravilla Martínez en la provincia de Córdoba. Después de la paliza. Pero ganó. Sí, vos sabés que me entró la duda. Y sabés lo que me decían, me dice, en realidad no es que Maravilla perdió, pero sí retuvo el título. Y me entraron a hacer dudar. Yo estaba claro, con que la robamos porque fue acá, la robamos porque fue. Y dice, tampoco es que el inglés gana la pelea totalmente ganada. Es como que retiene el título, no le da para llevarse el cinturón. Yo vi por primera vez en mi vida una pelea y claramente, sin saber absolutamente nada, el muchacho británico iba así como más rudo. Pero me decían eso, que en realidad para ganarle a un campeón hay que noquearlo o hacer así alguna super defendió poderosa. El título y se fue de vacaciones a Altagracia, pero no vamos a hablar de eso. Tampoco vamos a hablar del accidente automovilístico que sufrió Garfunkel. Estamos hablando al sur del país, ¿no? Se pegó un golpe. Piedra del Águila, yendo hacia Bariloche, ahora está internado en coma farmacológico. Vanucci, la esposa, viajó para allá. Tampoco vamos a hablar de las últimas horas de los twitters entre Calamaro y Vanucci, tampoco. Se estuvieron diciendo de todo por las redes sociales. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué era novia de Calamaro? ¿O Calamaro era novio de ella? No sé, pero alguna ahí. Calamaro se Andrés anda flasheando últimamente igual. Sí. Bueno, cuando no flasheó, ¿no? Pero últimamente como que está flasheando mal, quiero decir. En vez de hacer canciones, se dedica a escribir en Twitter pavadas, cosas así. Y hablando de Twitter, tampoco vamos a hablar extensamente, pero sí vamos a denunciar algunos tuites de un señor del Nuevo Encuentro. Marcelo Said es el Zain es la pronunciación correcta, que en el partido de River Boca evidentemente se enervó y le salió los Twitter con alto contenido discriminatorio, como esos negros sucios, tiró otra más que ahora justo no lo tengo. A ver si la Morsa dirige la seguridad en Boca y deja de comer panchos y mueve las manos. Así que se le escapó la chaveta ahí al chico este Marcelo y salió con un alto contenido discriminatorio que fue enseguida repudiado por todos lados. Y lo que más pasa siempre en estos casos es que borran las publicaciones y quedan doblemente escrachados, porque hay gente que se dedica a apretar el botoncito ese que saca la foto de la pantalla. De una, y fuiste, amigo, si lo publicaste, sí, tenés sí. que hacer cargo, pa. Así sí. que bueno, Marcelo, más cuidado para la próxima. Saludos y... a Pablito Obrera, hablando de Twitter. Exactamente, bueno, ahora contrató al equipo de que laburó, ahora te lo digo, lo tengo acá guardado. Bien. Porque cambió de equipo de comunicación. Déjalo para el final, esas notitas que comentás al final, Faca. Y también hoy tenemos varios sí, además de todo el trayecto de una tarde cualquiera. En este caso, la semana pasada hablábamos con Sergio Job, que es integrante de Encuentro de Organizaciones de Córdoba, y hay nuevos detenidos en Cuesta Blanca. Así es, se trata de los vecinos del barrio Solares de Icho Cruz, que bien como decía Matis, se estuvo trabajando la semana pasada con esta nota. De los 21 detenidos, se liberaron a 19 el día jueves y todavía hay cuatro, que permanecen privados de su libertad. Y, digamos, sin que se digan por cuáles son las causas de la detención, lo cual es un hecho muy grave, ¿no? Sí, recordemos que últimamente, bueno, no sé, últimamente es muy amplio, pero decir que las políticas en la provincia, las políticas públicas, las políticas sociales, las políticas de seguridad de la provincia de Córdoba no son las mejores en nuestro punto de vista como radionautas. Y bastante represión en el gobierno de La Sota y todos sus intendentes. Sí, así es. La semana pasada estábamos hablando de un hecho parecido en el paraje Tres Esquinas, donde también se reprimió y se desalojó a campesinos que están ocupando tierras hace cientos de años, trabajando esas tierras y ocupándolas. Así que bueno, aparentemente esta es la política que está llevando a cabo la provincia de Córdoba. El acceso a la tierra, el derecho a la tierra, un derecho fundamental. También vamos a hablar hoy sobre un infiltrado que estuvo más o menos como 10 años. Sí, justo que seguíamos hablando de mano dura, justamente vamos a hablar de Américo Alejandro Balbuena. Sí. El tipo este salta últimamente, ahora que esto corrió creo que ayer o anteayer, que se lo descubre como infiltrado en la agencia Walsh de Noticias, una agencia de comunicación alternativa que lucha, que está, digamos, desde la otra vereda de los medios hegemónicos. Y esto dice: como jefe de la sección de reunión División Análisis, quedaron bajo el accionar de Balbuena familiares de Cromañón, de Luciano Arruga, de la masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal. También organizaciones como la FUBA, la Federación Uruguaya de Buenos Aires, la Alameda, Quebracho y trabajadores del subte, entre muchas otras. Recordemos que este señor, policía de la Federal, arrancó con el gobierno de Duhalde y luego con el kirchnerismo se quedó, pero no visible, sino como infiltrado. Se quedó infiltrado y hubo un manotazo de ahogado de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, queriendo ponerse del lado bueno o simplemente dándole de baja o pasando a disponibilidad a este señor de la Policía Federal para deslindar justamente al kirchnerismo de poner infiltrados. Faltan los 10 años anteriores, que explique un poco también la ministra, que ha hecho, cuál ha sido el trabajo de Balbuena estos 10 años, del 2002 hasta la fecha, a qué se ha dedicado a trabajar. Ah, pero ella no fue ministra durante estos 10 años. Claro, pero el kirchnerismo sí fue gobierno durante todos estos 10 años. Así que estaría bueno que lo especifiquen, porque esto profundiza aún más la ley antiterrorista, profundiza más la ley, los archivos X... y esas cuestiones que hacen pensar en que hay un aparato represivo y un aparato de inteligencia que sigue funcionando en las sombras y sigue apuntando, tanto sean trabajadores sociales como luchadores populares. Y también vamos a hablar, una mínima mención, a un intento de corte en la Panamericana, ¿sí? Una protesta de trabajadores de ESMATA que... recordemos que el conflicto comenzó cuando estos trabajadores y trabajadoras reclamaban un adicional de 100 horas que eran abonados todos los años y que en el 2012 se dejó de pagar. Bueno, estaban intentando cortar la Panamericana y la ruta 179, la ruta provincial 179, no lo lograron. La gendarmería cayó de golpe, muy rápidamente, 200 efectivos, camiones hidrantes, para justamente no permitir que los trabajadores y trabajadoras expresen su derecho a huelga. La empresa decidió despedir a operarios de una autopartista. ¿Por qué? Por participar de una asamblea que estaba legalizada por ESMATA. Uh-huh. Así que eso es otro de los reclamos. Sí, te echan por ejercer la democracia, básicamente. Por buscar tus derechos. Esas son las patronales que tenemos en este país. Estos fueron los no, los sí en el día de hoy. Hablando del día de hoy, la operación técnica en las manos de Gabriel Cartoon, que en este momento pone play, y enseguida seguimos en Una Tarde Cualquiera. Siempre entre algas, araña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Vías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el anclavador y de un extremo largo ya y del otro tu corazón, mientras tanto corte sangra y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan, ya no están las decepciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, arara por la realidad, sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa, entregado a la luz como un laberinto de incertidumbre, esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio que en un instante te quiera hablar. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño, dibujar la espiral de la derrota y oscurece tantos arados solo en la memoria que se va. Thank you. Continuamos en una tarde cualquiera, 451-6917, el teléfono de Radionauta, radionautafm.wordpress.com. Y en este caso inauguramos columna, ¿te parece, inauguramos, Juliana? Inauguramos columna, sí, me recontra parece. Muy felices de tener al nuevo columnista con nosotras. Estamos hablando de Leandro Amoretti, él es economista, y vamos a charlar durante varios lunes, durante muchos lunes, y esperemos que así sea, sobre políticas de la ciudad de La Plata y alrededores. Y primero vamos a saludar. Leandro, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la bienvenida. De nada, y es un gusto y un placer estar aquí compartiendo el estudio de Radionauta. Y en este caso vamos a hablar de esta comisión investigadora y sus objetivos medios lavados. Como no puede ser de otro modo, vamos a charlar de cómo sigue el Estado en sus diferentes estamentos investigando las inundaciones. ¿Y se acuerdan la frase del general de las comisiones? ¿Cuál? ¿Cuál? La que si querés que algo no se investigue, crea una comisión. Ajá. En este caso no se conformó una comisión, sino dos. Ah, para que se investigue menos. Claro, exactamente. Una a nivel municipal y otra a nivel provincial, desde la Cámara de Diputados. Bien. En este caso vamos a desandar la comisión municipal. Municipal. La comisión municipal en este caso es la más importante, ¿no? Porque es la que va a determinar las causas, va a diagnosticar, y también la que va a determinar las responsabilidades políticas de lo sucedido. Okay. Lamentablemente, desde su fundación está compuesta por 15 concejales, 8 oficialistas, claro, y 7 de la oposición, ¿no? Lo cual difícilmente conlleve... Para, acá no me dan las cuentas. A ver, si son 15, 8 oficialistas, 7 de la oposición, ya sabemos qué va a decir la comisión. 8 a favor, 7 en contra. Exactamente. Veremos qué pasa. Decías que está integrada por 8 oficialistas y 7 opositores. Claro, y obviamente la preside Pacharotti, que a su vez es el presidente del Consejo Deliberante. Hay equipo Pacha. Eso lo hemos leído en la calle. Eso lo hemos leído, digamos, muy ligado a Pablo Obrera. Okay. Y en este caso, el concejal que preside la comisión investigadora, que digamos iba a ser el futuro candidato del obrerismo, es el que va a tener que investigar la gestión de Obrera. Claro, ¿no? ¿Y esta investigación comienza a desarrollarse esta semana? ¿Cómo es? ¿En qué va a consistir, digamos? Hace aproximadamente 15 días que empezó a funcionar y tiene un plazo de 60 días para alcanzar un dictamen. Bien. ¿No? Que después lo tiene que someter, sí, a votación del Consejo Deliberante, y tiene que dar la oportunidad que Obrera se defienda y dé respuestas a las preguntas que abre la comisión, ¿no? La noticia del último día es que esta comisión va a investigar los números de víctimas fatales, que en los últimos días ha aumentado esa cifra. Hubo nuevas versiones, el gobierno provincial ha confirmado alrededor de 60 muertes. El juez Arias sigue investigando. Mañana en el hospital, en el Palacio Municipal estará justamente el juez en lo contencioso administrativo, Luis Federico Arias, para justamente disertar sobre, sí, las víctimas. Y también están citados varios expertos, ¿no? Entre ellos Romanazzi, de la Facultad de Ingeniería. Quien hizo el informe en el 2007. Claro, ¿verdad? Es el ingeniero que, digamos, ahora salió a la luz su informe, claro, donde advertía claramente lo que pasó, lo que iba a suceder. Bien, y como recién te preguntaba Juliana, ¿cuáles son realmente los objetivos de esta comisión, además de despedirse en 60 días? Los objetivos son los que planteaba, ¿no? El diagnóstico, la evaluación de las causas y la definición de responsabilidades políticas, que digamos que es el punto más importante y lamentablemente el que menos expectativas genera que se resuelva bien, ¿no? Por lo que planteábamos antes, por la composición de la comisión, que a su vez, digamos, el mismo oficialismo es juez y parte. Claro. Lo que no genera ningún tipo de expectativas que se resuelva para bien la situación, ¿no? Por eso es importante que todos los vecinos sepan, digamos, cómo está conformada la comisión y entiendan que sin la participación y la presión de las asambleas, de las organizaciones, claro, no vamos por buen camino. Justo eso te iba a consultar, si hay algún lugar, digamos, para las asambleas, si se le va a dar a las asambleas, si se va a citar a las asambleas. Si se le va a dar la voz a la asamblea. Claro. En principio, digamos, formalmente y siendo diplomáticos, plantearon que sí, pero hasta ahora no, bien, ha sucedido, hasta ahora no ha sucedido, no ha sucedido nada. Incluso te digo que es difícil encontrar información sobre el funcionamiento y los planteos que se van dando en esta comisión, ¿no? Claro. Uno esperaría que sea lo más transparente y se vayan publicando las diferentes entrevistas a los especialistas, y eso no sucede. Eso no sucede. ¿No? Yo estuve buscando información y en la página de la municipalidad no hay nada. Uno se entera por los diferentes medios periodísticos que se acercan, entrevistan a los concejales, a los especialistas y demás. Bien, y vos decís que estuviste buscando información y no hay nada. ¿Hay algo de información o nada? Realmente, absolutamente nada. En términos oficiales o institucionales no hay nada. Bien. No hay nada publicado, ¿no? Solamente a través de medios periodísticos que, digamos, sí, ellos presencian las comisiones y entrevistan a los concejales y a los especialistas. Son los que de alguna forma hacen llegar su versión, digamos, de cómo se va desarrollando esta comisión. Claro, pero oficialmente todavía no se ha dicho nada absolutamente. No, incluso algunos concejales de la oposición vienen presionando o planteando que esta comisión no funciona como corresponde y tiene reuniones esporádicas, poco planificadas. Ajá. Y que no se está citando a toda la gente que se debería citar. ¿A quién se debería citar es al intendente Pablo Obrera? Exactamente. ¿Y no se lo ha citado aún? No se lo ha citado ni a esta comisión, ni tampoco a la comisión de la provincia. ¿De la Cámara de Diputados? De la Cámara de Diputados. Hay promesas, hay planteos, está entre los listados, pero me cuesta creer que vaya a ir a dar respuestas. Porque les doy otro dato. Por otro lado, la oposición ha planteado que Brera se presenta ante el Consejo Deliberante a dar explicaciones, a responder preguntas, ¿no? Claro. Y se ha votado en contra, ¿no? Se votó en contra de una interpelación, se llama, ¿no? Que simplemente es que el intendente se pare frente al Consejo Deliberante y responda todas las preguntas, sí, que se le haga. Algo parecido a lo que vimos cuando pasó lo del Borda. Exacto, la interpelación al ministro de Seguridad, claro, Montenegro. Se pidió lo mismo aquí en la Ciudad de La Plata, en el Consejo Deliberante. Creo que lo pidieron los concejales del Frente Amplio Progresista en su momento. Recordemos que la única vez que habló Obrera fue en la apertura de las sesiones ordinarias, sí, y fue no muy autocrítico, pidió perdón. Pero interpelación no hubo. Cuando terminó esta apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, se fue corriendo. Exactamente. Leandro, según tu visión, ¿qué podemos decir de esta comisión investigadora que, como vos bien decías, algunos concejales de la oposición se reúnen esporádicamente? ¿Qué queda de aquí en más para esta comisión? Mira, yo creo que la comisión depende un poco de su funcionamiento de la presión que se ejerza por parte de los vecinos y de las organizaciones, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista, si el tema se cae de la agenda, deja de ser público, digamos, queda en el olvido, seguramente sea la famosa comisión de Perón, digamos, que quede en la nada. Uh-huh. Por eso es importante que lo estemos discutiendo acá y que todo el mundo esté al tanto de si funciona o no esa comisión. Hay algunos concejales que vienen trabajando muy bien, otros que no dicen nada y otros que simplemente lo que hacen es plantear excusas, defender a Bruera, echar la culpa a Dardo Rocha, al clima, y eso no aporta, digamos, en ningún sentido seriedad a la comisión. Y no se habla quizá de la especulación inmobiliaria, de la cantidad de cemento que hay en la ciudad, de las obras que no se realizaron. Se prometieron obras, porque el otro día, el viernes, volvió a llover, hubo evacuados en Berisso, hubo evacuados en Ensenada, alrededor de 150 en total. Hubo gente cercana al Arroyo del Gato que tenía miedo de que nuevamente se desbordara. Se vieron algunas máquinas de la provincia de Buenos Aires drenando este arroyo. Por ahora, nada. El día jueves se cumplió un mes de esta inundación y hubo una marcha multitudinaria y luego se escribió un documento. Así es, digamos, con esto que veníamos charlando de cuán importante es la presión de las asambleas en que se esclarezca realmente y se haga justicia. El jueves hizo la marcha, como resultado de la marcha salió un documento en conjunto emitido por la Unión de las Asambleas Barriales, en donde se marcan ciertos puntos que deberían ser tenidos en cuenta para que se haga justicia. Lo que el documento dice es que justicia es que se esclarezca el número de víctimas, justicia es que se castigue a los responsables políticos, justicia es que, digamos, si se encuentra responsables, entonces que se den subsidios y resarcimiento a todos aquellos quienes perdieron bienes. Justicia es que se hagan las obras hidráulicas bajo el control y la participación de las asambleas vecinales, esto que venimos charlando, las asambleas pidiendo participación real al momento de definir y al momento de decidir de qué manera hacer las obras. Justicia sería que se derogue el actual COU, el Código de Ordenamiento Urbano, que bueno, también estuvimos charlando que en el 2010 es que se implementa. Uh-huh. Justicia sería que se esclarezca lo que sucedió en YPF, ya que al igual que con el resto de las cuestiones, todavía no ha habido una respuesta oficial sobre lo que sucedió cuando fue la explosión de la destilería. Y por otro lado, repudian el amedrentamiento y la violencia contra los miembros de las asambleas vecinales. También hemos recibido y ha pasado por la radio las denuncias de violencia y de amenaza sufrida por los asambleístas. Recordemos, este documento fue realizado por las asambleas barriales. Así es, sí, por la unión de las asambleas de los distintos barrios afectados. Bueno, y nos vamos despidiendo de Leandro Amoretti. No sé, Leandro, si querés agregar algo más. Simplemente planteo que este tema lo vamos a seguir charlando. Esperemos que haya nueva información, que haya avances concretamente. Uh-huh. Pero hay tres elementos que me parece es importante hacer un seguimiento en especial, ¿no? Por un lado, cómo avanzan las obras hidráulicas. Por otro lado, qué pasa con el Código de Ordenamiento Urbano, que se está poniendo en debate. Así es. Y por último, cómo se determinan las responsabilidades políticas en todo lo que pasó. Digamos, sobre estos tres elementos voy a seguir trayendo información. También más adelante podemos hablar con concejales, especialistas, más personas interesadas y trabajando el tema. Claro. Y bueno, vamos a seguir charlándolo en el programa. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias. Leandro Amoretti, economista e integrante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, pasó por aquí por una tarde cualquiera. Separamos, tanda y volvemos. Yeah. porque no hay mucho más para jugar. Radio Nauta. Tuiteanos en Radio Nauta FM. Por Twitter, Radio Nauta FM. Radio Nauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radio Nauta suena, la ciudad cambia. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta, cada vez. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radio Nauta. En nuestro muro, libre expresión. Dieciocho horas 33 minutos en la República Argentina, y como los lunes anteriores, pero no a partir de la semana que viene, porque a partir del martes que viene, la columna de los lunes de Internacionales pasa a los martes de Internacionales. Exacto, y estamos aquí en el piso de Radionauta con Matías Otero. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Matías de Pascuale? ¿Qué tal, Faca? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, Mati. Sí, me llegó el telegrama, bueno, de cambio de horario. Lo acepté gratamente. Figuraba una letra, sí, chica de contrato de principio de año, figuraba, como para que quede claro, porque ya te vi que estuviste llamando a algunos abogados. No, yo me manejo con mis abogados, no me meto en esas cosas, ¿viste? No me voy a andar ensuciando las manos. Vio telegrama y dijo, de acá me rajaron, pero sí. No, es un gusto tenerlo. Hasta el día de hoy, todos los lunes, a partir del martes que viene, los martes. Así. Y también en breve semanas puede ser que se extienda un poco más. Me ha llegado una información. Ay, hay rumores. ¿Dando vueltas por el aire? Estamos tratando de construir también un espacio dentro de lo que es Radio Nauta, un espacio internacional dedicado a eso, un programa, más para ser más preciso. Vos no serás un infiltrado, ¿no? Mira, hace un ratito me sacó fotos al DNI, me dice, ¿me prestás tu DNI? Y saco un par de fotos, me dijo, Faca. Yo digo, bueno, acá tenemos otro servicio, de los que vienen plantando. Pero lo hacen amigablemente, no van a pensar que el kirchnerismo anda siguiendo comunicadores populares o militantes. No, no van a andar dudando. No, por favor, el tipo tenía dos trabajos. Nadie puede tener dos trabajos en este. Qué bárbaro. La otra vez hablamos de Bangladesh, hablamos de Corea del Norte. ¿Y hoy? Y hoy hablamos de Siria. Bueno, Siria podría ser el tema internacional todas las semanas, porque el conflicto viene de hace ya casi un año. Esta revolución en Siria, que supuestamente tiene rebeldes, un ejército rebelde ya bastante pertrechado, para usar términos bélicos, o sea, munido de muchas armas. ¿De dónde las saca las armas el ejército, como se llaman ellos, Sirio Libre? Bueno, la sacan de Occidente, ¿no? De los países centrales, Estados Unidos, la OTAN, en fin. Bueno, todo esto que viene también a colación de varias cosas. Las hojas de ruta, como le gusta decir a algunos, que tiene que ver con la hoja de ruta del Pentágono, también de la OTAN, de Estados Unidos, que uno podría decir Irak, podría decir Libia, lo que pasó en Libia, lo que continúa en Siria. También tiene que ver con las primaveras árabes, ¿por qué no? Porque quizás los primeros levantamientos en Siria hayan tenido que ver con rebeliones legítimas, porque también Siria está hablando de un gobierno que es bastante dictatorial para muchos denunciantes de las izquierdas del mundo. Antes de todo esto se lo denunciaba al régimen de Bashar al-Assad de ser un régimen seguritista, como se decía, porque controla mucho los servicios de seguridad de todo el país, y el control político de ese pequeño grupo familiar que está en el poder lo tiene hace bastante tiempo. ¿Cómo es el nombre del dictador sirio? Bashar al-Assad. Bien. Su padre fue presidente, él lo siguió después. No hay muchas opciones fuera de ahí. Lo cierto es que, bueno, como en la Libia de Gaddafi, Gaddafi era un dictador bueno o amigable, hasta que un día cambiaron, como dijo Obama, cambiaron las reglas del juego. Dijo Obama, por lo menos admitió que es un juego, dijeron por ahí, para algunos en Estados Unidos, esto es un juego, un tablero de ajedrez. Algunos son amigos. Es como el TEC, viste que en el TEC somos socios y a las dos jugaditas ya. China ataca cachaca. Ahí va. Exactamente. Ahí va. Bueno, ¿esto qué pasa? Pasa por ahí. Pero el tema de hoy tiene que ver con el bombardeo que hizo Israel este fin de semana. No es el primero, no va a ser el último, seguramente. Bombardeó nuevamente territorio sirio. En este sentido, lo hizo, supuestamente lo admitió el gobierno de Israel, para destruir un cargamento de misiles que iba dirigido para Hezbollah, que iba hacia Irán. O sea, el grupo libanés Hezbollah se iba a munir de estos misiles que supuestamente se hacían en Siria, Eso es lo que atacó el gobierno de Israel, que siempre está en la actitud supuestamente defensiva. Es el único ejército del mundo que ataca todo el tiempo, pero se está defendiendo. Siempre se defiende atacando. Bueno, en este caso territorio sirio, con lo cual dijeron, bueno, puede haber sido esto ya una intervención. De hecho, vamos a escuchar ahora la palabra de un ministro sirio hablando sobre el tema, en relación de que esto va a ser como un... Esto es una suerte de, bueno, hasta acá veremos qué pasa. Claro, no quiere entrar abiertamente en guerra a Israel, mejor dicho, Siria con Israel, porque los números no le convienen. Claro. Lo cierto, como decía, es que lo que está luchando el gobierno de Siria es contra los gobiernos occidentales, incluido Israel, ¿no? En esto de pertrechamiento de armas para los rebeldes que tienen incluidos dentro de ese grupo de rebeldes Al-Qaeda. Esto es así, esto es un festín así. Al-Qaeda, que hace unos años era el enemigo número uno de Occidente, hoy es el amigo número uno de Occidente, destruyendo al régimen sirio, que tampoco tiene nada de bueno. Digamos, en este mundo donde las cosas no son blanco y bueno, como vendían las películas norteamericanas, no hay buenos y malos. Eso, ¿qué quilombo va a ser la película ahora? Porque ¿viste? Son todos malos. Antes, ahora bueno, claro. Exactamente. Así que bueno, se dice que hubo como un brillo en estos bombardeos, un brillo muy amarillo, un fuego muy amarillo, que eso es indicador de que se utilizó uranio empobrecido, ¿no? Este arma prohibida por Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene armas permitidas para matarte y armas prohibidas para matarte. Buenísimo, en un mundo que sigue la línea de la locura en la que estamos sumergidos. Bueno, ¿sería un arma tóxica, un arma química? No, ahora vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Después de escuchar un poco a estos audios, vamos a hablar de ese tema de las armas prohibidas, porque tiene que ver con Siria también. Bueno, pero Israel tira lo que quiere, tiró uranio empobrecido sobre estos supuestos cargamentos, pero mató, por lo menos hasta ahora, una decena de personas. Y bueno, si había alguien ahí que no era ni de la Hezbollah ni estaba llevando misiles, bueno, suerte, esta es la vida que te toca. Parece lo que piensan, que desde una oficina pueden matar gente. Así que vamos a escuchar ahora un pequeño extracto, primero de un periodista que está en Siria, se llama Abdallah Mamasani, ahí va. Qué laburito ese. Ahí va. Y este es el ministro de Información sirio que va a hablar después, que se llama Omram al-Sowabi. Durante el ataque aéreo se produjeron tres grandes explosiones en varias unidades militares, provocando un temblor de tierra. El fuego se podía ver desde cualquier lugar en Damasco. Todas las edificaciones de Damasco sintieron ese temblor. Todos los habitantes se despertaron. Las primeras estimaciones dicen que unos 300 soldados murieron, mientras que cientos de civiles se encuentran hospitalizados. Ha habido mucha destrucción y la zona ha sido militarizada. La televisión oficial siria ha declarado que se trata de un ataque aéreo cuyo fin es apoyar a los rebeldes, y dice que es una forma de reaccionar a los logros que ha alcanzado el gobierno sirio. Los recientes ataques aéreos contra el territorio sirio representan una violación flagrante de las leyes internacionales y han convertido Oriente Medio en una región más peligrosa. El ataque israelí es una evidencia de los vínculos del Estado hebreo con los grupos radicales extremistas que intentan derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Siria tiene el derecho y el deber de defender a su pueblo con todos los medios a su alcance. Bueno, ahí escuchábamos dos palabras, por ahí no se podían diferenciar muy bien, pero la primera era de un periodista, Abdallah Mamasani, y el siguiente era el ministro de Informaciones sirio, Omram al-Sowabi, que decía, bueno, esto de que esto Siria es un país soberano que va a tomar medidas, no ahora, por esto que te decía, no abrir digamos, la guerra directamente con Israel, porque tiene las de perder. De hecho, ya perdió en 1967, cuando la guerra de los seis días, la famosa guerra de los seis días, perdió junto a otro bloque de países árabes la guerra contra Israel, y por eso también perdió territorio, justamente los Altos de Golán, el norte de Siria, sur, el norte de Israel, perdón, el sur de Siria. Contra Israel casi que todos pierden igual, ¿no? Recién hablábamos, claro, estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, juntito ahí con Estados Unidos y los principales gobiernos, digamos, China, Rusia, Inglaterra, pero Israel, para ser el país tan pequeño que es, tiene muchísimas armas nucleares, lo hablamos hace poquito, no firmó el tratado de no proliferación, tiene armas nucleares, nadie le dice nada. Pero bueno, el tema de armas, justamente, y es para ir cerrando esta columna, tiene que ver con lo que se empezó a dar, digamos, a surgir como rumores, a bombardear a través de los medios occidentales, que son las armas químicas que tiene Siria. Es sabido que las tiene, claro, las tiene desde hace mucho tiempo, supuestamente las usa como forma de defensa, como decíamos, Corea del Norte tiene la bomba nuclear para defenderse como carta. Bueno, también Siria supuestamente tiene las armas químicas para eso. ¿Supuestamente sí, como las tenía Irak, o realmente las tiene? No, es que realmente puede tener armas químicas. ¿Qué sería, perdón mi ignorancia, un arma química? Te pongo en un compromiso, Mati, no. ¿Qué sería más o menos la arma química? ¿Cómo sería un armamento químico? Bueno, puede venir en varias maneras, digamos. Puede ser un misil o puede ponerse en el agua. El arma química es el uso de un químico como arma, ¿no? No, yo creo que por ahí yo me puedo perder muchas cuestiones técnicas en esto, pero no me alejo de esta situación. ¿Por qué? Porque hay otro dato. Si bien se está denunciando, se intentó denunciar, se hizo públicamente, lo hizo John Kerry, que es un funcionario norteamericano, habló de este tema como para volver a levantar el fantasma, aquel viejo fantasma de las armas de destrucción masiva que llevaron a Estados Unidos a invadir Irak, cosa que no pasó, nunca no, tuvo ni... Bueno, le erramos, dijeron después, no había armas de destrucción masiva. Pero bueno, ya vinimos hasta acá, ya fue. Bueno, pero Siria conoce de esto, también conocen, Irak conoce de armas de químicas, porque Irak tenía armas químicas, las usó contra Irán en la guerra de la década del 80, y en este caso, las armas químicas que se hablan tiene que ver con el gas sarín. Ahora, el gas sarín también, un producto químico. Ahora vamos a escuchar un poquito un extracto de un documental de History Channel que simpáticamente habla sobre el gas sarín, que lo inventó un alemán. Es gas sarín, ¿no? Porque dice gas sarín. No, gas sarín. Ah, justo. Doble S. Ah, ahí va. Hay como un espacio y viene sarín. ¿Gas sarín de Siria? Claro, pero lo inventó un alemán. Lo usaron los japoneses, lo usaron en Manchuria cuando invadieron China. Y bueno, los norteamericanos cuando atacaron Japón se quedaron con todos los laboratorios y dijeron, mirá qué maravilla estos japoneses, lo que acaban de utilizar. En fin, ¿qué estaba diciendo con esto? Se está acusando al régimen sirio de tener armas químicas y de querer usarlas contra los rebeldes. No, algo pasó que dio vuelta toda esta tramoya porque habló, y lo hizo público, Carla Del Ponte, que es miembro de la Comisión de Investigación sobre Violaciones de Derechos Humanos de la ONU, y ella denunció que según varios testimonios estuvieron cubriendo la zona de los conflictos en Siria, ese gobierno, el ejército rebelde, el que está usando el gas sarín. O sea que son los rebeldes sirios los que están usando las armas químicas con las que Estados Unidos pretendía armar de vuelta todo este teatro para intervenir de lleno en esta guerra. Así que parece que sí se están usando armas químicas. Ese es otro de los temores. Dicen, si el gobierno sirio realmente las tiene, en algún momento alguien las va a empezar a tirar de un lado o del otro. Como siempre, obviamente, las poblaciones son las que van a sufrir, claro, esta situación en el medio. Así que, bueno, vamos, eso es lo que yo quería, por eso traje a colación este pequeño extracto, porque este arma química, esto que decíamos recién, hay armas prohibidas, armas permitidas. Lo cierto es que para matar gente van a usar lo que tengan a mano, lo van a usar siempre, y uno no puede decir que hay armas mejores y peores. Pero bueno, vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que es este tipo de arma que vos me preguntabas recién, lo que es un arma, en este caso, química. En Alemania, un científico llamado Gerhard Schreiber desarrollaba nuevos insecticidas cuando descubrió un nuevo tipo de veneno que revolucionaría la guerra química. Se le llegaría a conocer como gas neurotóxico. Solo una gota podía causar la pérdida total del control muscular y la muerte en cuestión de minutos. Usualmente es inodoro. A veces tiene un olor suave, dulce, pero rara vez es suficientemente fuerte como para dar indicios de su presencia. El gas neurotóxico bloquea la acción de una enzima que controla la transmisión de los impulsos nerviosos. Causa fuertes señales nerviosas descontroladas a los músculos. El primer gas neurotóxico alemán se llamó Tabun. 2 años más tarde, Schreiber creó un nuevo agente nervioso llamado sarín, que era 10 veces más potente que el Tabun. Tanto como la quinta parte de una gota de sarín en la piel humana podía causar la muerte. Ahí decía el especialista de este documental, una quinta parte del gas sarín, una gotita sobre la piel ya te puede matar un ser humano. Toma, Hay armas para tirar para el techo, parece, en Siria, las están tirando en varias regiones, según lo que dice Naciones Unidas, ya la usaron los rebeldes. Bueno, esto tiene que ver también con este universo, decía, de las armas permitidas y las no permitidas. Bueno, el Ejército Libre de Siria, que está pertrechado por Occidente, no para de recibir regalitos, y mientras algunos hablan de querer frenar esta escalada de violencia en Siria, lo cierto es que tanto Israel como socios de Israel, que no son solo Estados Unidos, también son los países del Golfo, porque en este mundo de que supuestamente Israel está todo mal con todos los árabes, no está todo mal con todos los árabes, hay algunos con los que se lleva muy bien, y son las petromonarquías del Golfo. Estamos hablando de los que conforman el Consejo del Golfo, gran consejo, que tiene, por ejemplo, una organización que se llama Amigos de Siria. Amigos de Siria, que nada, arman estos programas, compran armas, se las dan, se a esto. Claro, por les ejemplo, conviene ser amigos. Y los últimos datos que tenemos es que se reunieron hace muy poco, dirigentes de Israel, de Estados Unidos, y de otros países, y hubo unas compras millonarias. Yo acá tengo algunos datos. Por ejemplo, se le entregaron a Emiratos Árabes Unidos 25 casas bombardero. También tuvieron la compra de 1.000 millones de dólares de interceptores de misiles. También una empresa alemana le vendió en 2.400 millones de dólares a Qatar 62 tanques y 24 cañones. Digamos, Qatar se supone que ahora no está en guerra con nadie, pero gastó 2.000 millones de dólares. Vos decís, bueno, compran equipos de fútbol en Europa, quítale sobra a estos muchachos. Claro, son los dueños, pero concretamente los dueños de todo. Imagínense Arabia Saudita, que lleva el 20, nombre 20 Messi's y dos cazabombarderos, si y algún Cristiano Ronaldo que venía todo mal con Israel. Bueno, por ahí estaba, entró en la compra. Lo que quería decir para cerrar son estas petromonarquías que son aliadas de Israel y de Estados Unidos, que mientras tanto, en este mundo de las armas buenas y las armas malas, las armas buenas las compran a mansalva y siguen fogoneando este conflicto en Siria, que como todo conflicto bélico, cuanto más se extienda, peor para la humanidad, porque las muertes van a seguir aumentando, no al revés. Así que bueno, ahí está el mundo en Siria, por eso hoy nos trajo este nuevo bombardeo de Israel, que no va a ser el último, seguramente. Armas químicas, bombardeos, guerras, armas buenas, armas permitidas, armas no permitidas, armas en fin y muertes como resultado. Pasó por aquí la columna de Internacionales con Matías Otero. Hoy lunes, la semana que viene, nos vemos el martes. Completísimo. Impresionante, yo quisiera ver cómo prepara esta columna. Un día me voy a convertir en mosquito y voy a estar ahí atrás. Vos querés ser infiltrado. Cómo... mirá, me saltó la ficha, que no tenía que decir nada. No, te van a echar del regimiento, viejo. Matías, gracias. Gracias a vos. Nos vemos el martes con Matías Otero, nosotros aquí en Una Tarde Cualquiera. Seguimos un rato más. 18:54 en la República Argentina. 4:51, 69:17 es el teléfono de Radionauta. Pensé que eran dos esquinas. No, es el teléfono de Radionauta. 4:51, 69:17. Exacto. Son dos esquinas de la ciudad de La Plata, pero aquí en Radionauta es el teléfono. Exactamente. Radionautafm.wordpress.com. También nos puedes escuchar a través de internet o revisar las notas y las entrevistas de Una Tarde Cualquiera y de los programas, de toda la programación de Radionauta, que cada vez está más completa. Es increíble, por semanas aparecen programas, creatividad, gente con ímpetu. Buenísimo. Y muy bien armado el WordPress con todas las notas. Si alguna nota te interesó y la querés volver a escuchar, la podés volver a escuchar. Alguna nota de la semana pasada. Está buenísimo eso también. Autobombo.com, sí. Inició esta sesión. Muy buena esa página también. Muy buena esa página. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de una represión, de una brutal golpiza, de nuevas injusticias contra la comunidad Qom en Formosa. Y en este caso, Abelardo Díaz y Carlos Sosa fueron agredidos, fueron hospitalizados, lamentablemente, por todos los golpes que recibieron por gente de Formosa, supuestamente contratada, dicen, por el gobierno de Insfran. Exactamente. Sí, como gente contratada, que gente que pertenece a otras comunidades mismas y que son modelos que se repiten, digamos, se terceriza la represión. Este modelo que lleva adelante tanto el gobierno nacional, y en este caso pega en Formosa, porque justamente uno de los principales proveedores de ese modelo, se dedica a reprimir y a perseguir, porque esto ya es una represión que ahora se ve y salió en la foto. Yo generalmente en Facebook, pasa que no soy de subir fotos tan duras, pero la verdad que la de estos chicos, ver cómo habían quedado las caras y lo que había sucedido, es como que puse ahí el compartir todo, como para que todos se entiendan, para que todos se enteren, porque realmente lo que está pasando es avasallar a los pueblos originarios en su libre determinación. Es una cosa gravísima en los derechos humanos. Sí. De todos lados, no puse el punto, pero. Una patota de alrededor de 30 personas, y sin mediar discusión alguna, diálogo alguno, comenzaron a pegarle justamente a este joven de 21 años, que es el hijo de Félix Díaz, ¿sí? Félix Díaz, que es un militante y un luchador por los derechos de las comunidades de los pueblos originarios en la provincia de Mendoza. Y ¿qué? Intentamos charlar con él. La comunicación no se pudo lograr porque está siendo también solicitado por muchos medios del país. Vamos a seguir también intentando mañana. Que también hay una campaña larga que no solo es represiva y violenta, sino también de difamación en la cuestión mediática. Hay un cerco mediático muy fuerte en Formosa y se está difamando a Félix Díaz, que en este caso tomó el liderazgo de la comunidad y es un poco la cara visible y el referente que hoy encuentra la comunidad Qom. Pero la campaña de difamación que se está haciendo contra su persona y contra la comunidad es muy grande, y lamentablemente lo que hace es dividir agua entre los que menos tienen, porque acá la pagan todos, y divide aguas ahí. Pero bueno, siempre está el flagelo ahí atrás del poder político y la complicidad policial. Vos hablabas de poder político, ¿sí? Y el 23 de abril último, funcionarios públicos formoseños convocaron a pastores de la comunidad y efectuaron una asamblea que consideraron ellos histórica. ¿Qué se impulsó de esta asamblea? La creación de la Unión de Pastores de Pueblos Originarios, pero simplemente era para denigrar, ¿sí? Y para realizar mensajes difamatorios, justamente como vos bien decías, contra Félix Díaz. Sí, justamente iba a agregar un comentario en ese sentido, que la golpiza que sufrieron estos dos jóvenes en realidad viene en el marco de toda una campaña que trata de desprestigiar a Félix Díaz, que viene, digamos, amenazando a quienes están participando y a quienes están militándola. Nuevamente, esto, tratar de dividir, tratar de desarticular las luchas, asustando, generando miedo y demás. La Garganta Poderosa, que es una revista popular. Sí, villera popular. El mismo villero, dicen los compañeros de la Garganta Poderosa y las compañeras. Son muchas compañeras las que la componen. Se expresaron y dijeron lo siguiente con respecto a esta represión. Exactamente. Bueno, en la editorial de La Granta Poderosa le dedican una carta, le escriben directamente a Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta. La carta es más larga, yo voy a leer la última parte con la que termina, y dice así. Dice, por eso necesitamos una reacción, ni K ni anti-K, una reacción ya, un volantazo histórico en la conducción del oficialismo y la oposición de estos pagos, que nos permita reconciliarnos con nuestros antepasados. ¿Se imagina si esa foto de los tobas desfigurados fueran de muchachos apaleados ayer en algún colegio privado o algún boliche de gente bien? ¿Quedaría fuera de la vorágine noticiosa o los medios no hablarían de otra cosa? ¿Usted llamó a Ifrán para preguntarle qué pasó el fin de semana? ¿Por qué no se expresa públicamente, como cuando nos pega la metropolitana? Nuevamente, la víctima del silencio y la represión vuelve a ser la comunidad QUOM. Ahora cagaron a palos a Abelardo Díaz y Omar Sosa, en otro capítulo de esa racia silenciosa que viene desangrando a Formosa. Sí, Díaz, como Félix. Sí, el hijo. Sí, no tienen paz. No se aguanta más. Urgente. Exigimos la renuncia de Hugo Arrúa, administrador del Instituto de Pensiones Provinciales, y su esposa, Elizabeth Obregoso, coordinadora de salud del Distrito 4, cuyas intervenciones no han hecho más que multiplicar las divisiones y las sistemáticas agresiones. Pero además, esperamos un enfático pronunciamiento, Presidenta de la Nación, de parte suya y de los grandes medios de comunicación, siempre tan preocupados por la libertad de expresión, para entender por qué se trata como usurpadores a quienes reclaman sus tierras, por qué no se las dan y por qué no le suelta la mano al hijo de puta Disfrán. Esta es la editorial de La Garganta Poderosa, bueno, más que contundente y directa, exigiendo respuesta, y al gobierno nacional, que es tan aliado de este gobierno provincial. Radionauta 106.3. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad, ¿acaso no posea gran talento?, cambia. Interpelamos, no interferimos. Música, por favor. Continuamos en una tarde cualquiera, últimos minutitos. Tenemos información sobre un juicio, ¿verdad? Así es. Hoy empezó a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral número 5 de Morón el juicio a 13 policías por tortura seguidas de muerte a Fabián Gorosito. En la localidad de Merlo, no sé si recuerdan la noticia, lo torturaron hasta matarlo. Hoy empezó a la mañana el juicio a los 13 efectivos de la policía bonaerense. Exacto, esto fue el 15 de agosto del año 2010. Nos vamos yendo en este lunes de una tarde cualquiera. En la operación técnica, Gabriel Cartún; en la producción, Matías Logiódice. Y tenemos algo para despedirnos. Claro, que cuando comenzamos esta transmisión de una tarde cualquiera hablábamos de Calamaro, que se dedicara a escribir canciones en vez de escribir Twitter. Nos mandó un mensajito Calamaro y se lo dedica a Matías Otero. Situación de estupefaciente, de rock, fútbol, sala de ensayo. Bien, mensaje que entendí poco, ¿me lo podés traducir? Situación de estupefacientes, sala de ensayo, rock y fútbol, dice Calamaro en una pregunta en un 24 de marzo. Bien, así, descontracturadísimamente terminamos una tarde cualquiera con las manos mágicas de Gabriel Cartún. Nos escuchamos, nos vemos mañana aquí en una tarde cualquiera. Juliana, nos vemos mañana. Un abrazo grande. Nos pueden escuchar a partir de las 6 de la tarde. Faca, mañana a las 6, y ya hoy a última hora de la noche ya te queda subido el programa del día de la fecha. Abrazo a todos y a todas. Mañana, una tarde cualquiera, 18 horas. Push me up. makeup, bra, falling all over myself to lift your heart and taste your health. Cause with the burden you shed, it's a lonely view. And with the burden you shed, it's a lonely view. And with the burden you shed, it's a lonely view. Southern girl with the sky lit draw. A wave goodbye to Ma and Pa. Cause with the birds of shade, with the birds of shade, it's a lonely view. And with the birds of shade, it's a lonely view. Soft spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And it's a lonely view. And with the burden shed, it's a lonely view. And with the burden shed, it's a lonely view. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío. Nos heló hasta los tuétanos. Y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla.